Lucía V de Vendetta. Y ahora nos vamos a otra forma, además, de, de arte. Estamos ya comunicados con Silvana D'Onofrio, que es una de las que está generando allí la ópera Sorangelica. No sé si está bien dicho. Buenos días, Silvana. Buenos días, ¿cómo buenos están? Días. Bien, muy bien. Bueno, nos vamos a meter, confesamos, por primera vez con esta rama del arte, que es la ópera. Sí. Bueno, contanos un poquitito de qué se trata la obra de Giacomo Puccini. Bueno, una ópera es una obra de teatro contada con música. Sí, es como, es lo más parecido a un musical o es pariente del musical, solo que técnicamente, en vez de cantarse en modo popular, se canta, digamos, con la técnica lírica. Esa sería, digamos, una diferencia para aquellos que se están aproximando. Y Sorangelica es una ópera de Puccini, que fue un compositor italiano, que cuenta la historia de una mujer que en el año 1600 es confinada a un convento porque tuvo un hijo siendo soltera. Entonces su familia, que es de un nivel social noble, es de la nobleza italiana, le saca el niño y la encierra ella en un convento por pecadora. Y entonces pasan muchos años Sorangelica en ese convento hasta que un día recibe una visita y eso desata una tragedia. ¡Apa! Sí, es muy fuerte. Este año se cumplen 100 años del estreno de Sorangelica. Y a lo mejor estas cosas ya no se viven en la actualidad, pero no deja de contar la desgracia de las mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Y cómo la sociedad las ha oprimido y las ha castigado, porque a veces simplemente querían elegir, ¿no? En 1600 una chica a lo mejor no quería casarse con quien su familia le había impuesto. Claro, por supuesto. Y algo que yo muchas veces comento con mis alumnos en clase es que la música y las novelas, sobre todo la novela rusa, ¿no? Cómo revela la desgracia de la mujer que pertenecía a la nobleza. O sea, ser mujer y noble era una verdadera desgracia. Claro. Por la imposición. Puccini lo pone en música, una música bellísima, que maravillosa, que cuenta esto, cuenta la desgracia de esta mujer. Bien, vos además de docente, pianista, sos la directora de la obra en este caso. Soy la directora de la obra. Esta obra se organizó desde la cátedra de la maestra Graciela Iglesias en el Conservatorio Manuel de Falla. La maestra Graciela Iglesias es egresada del Instituto de Artes del Teatro Colón, ha hecho carrera en la Arena de Verona y hace algunos años volvió a, digamos, a devolver todo aquello que aprendió recorriendo el mundo al grupo de alumnos con el que le toca trabajar en el Conservatorio Manuel de Falla. Así que, digamos, se armó un elenco de jóvenes cantantes muy, muy talentosas que, bueno, que le van a dar vida a este drama este domingo, que es el Día de la Madre, aparte. Claro, sí. ¿Es casualidad o lo eligieron? No, fue casualidad, En el Día de la Madre, la historia de una madre. Claro. Claro, yo pensaba, escuchaba la historia y de alguna manera, obviamente, son 100 años del estreno y, digamos, la sitúa a 400 y pico de años, ¿no? Sí. La obra. No obstante, hay un correlato con alguna de las cosas que ocurren, ¿no? Y sería la apropiación del cuerpo de la mujer. Exactamente. Sí. Y, claro. Eso como hecho que permanece. Claro, que a lo largo de la historia se ha ido modificando, ¿no? Claro. Cambia la manera, pero el fondo de la cuestión es exactamente el mismo siempre. Claro. Digamos, el yo, esto es una apreciación personal, ¿no? Uh-huh. Eso es una, digamos, es la construcción capitalista de la sociedad, donde sí, la claro. mujer, digamos, a partir del contrato social, pasa a ser propiedad del hombre, claro. ¿no? Uh-huh. Y, digamos, y la mujer va tratando de romper con estos mandatos, con estas estructuras, con estas imposiciones, pero del otro lado también se acciona. Y entonces nunca termina de romperse el cerco y lo que hace es modificarse la situación, pero nunca resolverse la cuestión de fondo. Claro, claro, claro. Eso sería un poco una reflexión así, filosofando un viernes a la mañana. No, siempre es buena la oportunidad, ¿eh? Sí, porque el arte está para entender estas cosas. O claro. sea, si el arte no está para entender, es mi apreciación, no sirve absolutamente para nada. El arte te moviliza y te hace reaccionar ante situaciones desde lo sensorial. Uh-huh. Vos vas a ver Suor Angélica y llévate las carilinas porque vas claro. a llorar de la mitad de la ópera hasta el final. Bien. Y digamos, la acción del arte va a ir sobre tu emocionalidad. Mm. Pero cuando la ópera terminó y vos te fuiste a tomar un café o a comer algo, te tenés que quedar pensando. Claro. Esa es la función del arte. Silvana, ¿cómo es hoy este circuito, ¿no? de música clásica, de ópera? Digamos, ¿cómo ustedes se encuentran como para poder desarrollar, ¿no? Me imagino que es algo que sigue y persiste y nunca se muere, pero digamos, ¿cómo es enfrentar esto, ¿no? Sacar esta obra adelante y conseguir los medios. Mira, es realmente muy, muy difícil porque aparte en este último tiempo los apoyos han desaparecido, ¿no? Uh-huh. Había algunas subsidios que se daban antes que dejaron de darse. Aparte, nuestro proyecto tiene la característica de salir desde el aula y eso le impide tener, es ridículo, pero le impide tener ayudas económicas. Ah. Entonces, de algún modo, nosotros lo que estamos pidiendo es, no una entrada, es un bono contribución de uh-huh. 200 pesos claro. Para solventar los gastos de vestuario, iluminación, subtitulado. Poner una ópera es una producción muy, muy costosa. Sí, claro. Y aquí todas hacemos de todo. Uh-huh. Entonces, claro. Es una verdadera cooperativa donde, bueno, la maestra Graciela Iglesias y yo estamos como todo el tiempo supervisando todo, pero, bueno, nosotros llegamos a esta entrevista por medio de una de las cantantes, o sea, todos nos ocupamos de hacer algo por este proyecto. Bien. Y ahora yo tengo, aparte de este proyecto, que es un proyecto del conservatorio, una pequeña compañía de ópera. Ajá. Y es muy difícil. Es muy difícil claro. porque la ópera es un producto que no es rentable. Claro. Entonces sí o sí vos necesitás tener ayudas. Y esas ayudas en los últimos tiempos han ido casi desapareciendo. Y vos sabés que este sector del arte, digamos, esta parte del arte, que se vincula, no se vincula tanto con lo popular, cuando uno tiene la oportunidad de hacer algún tipo de seguimiento en estas presentaciones que se hacen, por ejemplo, los 8 chelos, uh-huh. que vos conocerás seguramente, sí, que lo ha auspiciado, sí, sí. Y otras de tenores y sopranos que también va impulsando el gobierno de la ciudad. Digo, no porque yo quiera quebrar una lanza por el gobierno de la ciudad, pero bueno, eso por lo menos me parece que está. Uno ve que hay muchísimo público. Y absolutamente variado. Sí, sí, sí. Y es más, lo que ocurre, por ejemplo, en el elenco nuestro de Suor Angélica es que nosotros tenemos muchas de las cantantes que se forman en el canto lírico y se forman en el canto popular. Claro. Y entonces están haciendo las dos cosas porque son expresiones del arte y son uh-huh. ambas interesantes y bellas. Uh-huh. Claro, claro, claro. Yo quería preguntarte respecto específicamente a la puesta en escena, si es la tradicional, la que se pensó hace 100 años, años o si hay modificaciones. No, mira, yo que me hice cargo de la puesta y de la dirección musical, yo hice esta ópera ya en otras oportunidades, pero esta vez quise ser absolutamente fiel a la partitura. Ajá. Y Puccini, él dejó indicaciones de escena, pero muy, muy precisas. No dejó sugerencias de escena, claro. Dejó indicaciones. Ajá. Entonces, yo simplemente, que en realidad es muy difícil, lo que hice fue respetar esas indicaciones de Puccini. Entonces, cuando me preguntan, ¿vos hiciste la apuesta? Y no, la verdad es que la hizo Puccini. Yo simplemente estoy acá interpretando en todos los campos, ¿no? En el campo musical y en el campo escénico, la partitura de Puccini. Una última pregunta por mi parte. Las ¿cuántas actrices en el escenario? En el escenario son 20. Ah, sí, porque como esto transcurre en un convento, tenemos el personaje principal, la visita que viene de afuera, que es la que genera el conflicto, y todo el grupo de y la jerarquía del convento, ¿no? La abadesa, la celatrice, la maestra y el resto de las monjas que conviven con Sor Angélica. Exacto. Así que sí son, en realidad los personajes son 14. Más Sor Angélica, y nosotros tenemos arriba del escenario 20 cantantes. Y bueno, ¿dónde lo vemos esto? ¿Cuándo lo vemos? El domingo, estrenamos el domingo 21 de octubre a las 19:30 horas en el Teatro Empir, que está ahí al costadito del Congreso, en Hipólito Yrigoyen, entre Combate de los Pozos y Ayacucho. Y el jueves 1 de noviembre, también en el Teatro Empir, a las 20:30 horas. Perfecto, bueno. Está para ir, ¿eh? Está para ir, están así que bueno. Están invitados, así que los esperamos para que vengan a conocer Sor Angélica. Perfecto. Muchísimas gracias, Silvina, muchas Silvana. Muchas gracias a ustedes. Gracias, ¿eh? Y bueno, muchas mierdas. No sé si se sigue diciendo gracias, así. Gracias. Hasta luego. Ahí. Silvana D'Onofrio es una de las que ha trabajado en esta puesta en escena, directora además de esta obra. Ella es docente, pianista, directora de orquesta, y como nos contó, tiene a su vez una pequeña orquesta como para estar todo el año con ópera.